Nuestro desafío como iglesia y como personas es sembrar la semilla del Evangelio y luego cuidar hasta la madurez a aquellos que comenzaron la jornada. Compartir desde las verdades esenciales que edifican una relación con Dios hasta las verdades probatorias que implican un compromiso con Él. Gracias por acompañarnos, sean muy bienvenidos. Los invitamos a visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Hola amigos, ¿cómo están? Es para nosotros un placer tener una oportunidad de compartir con ustedes esta lección. Para empezar, el día de hoy quiero pedirle a mis compañeros que por favor se presenten. Mi nombre es Roosevelt Domínguez, vengo de Palenque, Chiapas, tengo 19 años, estudio Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Ismael Cortés, soy originario de Colombia, tengo 21 años y estudio Teología, segundo año. Gracias también por acompañarnos. Mi nombre es Adriana Mateus, soy de Medellín, Colombia, y acabo de egresar de la carrera de Comunicación Visual. Muy bien, gracias a los tres por acompañarnos, gracias por su tiempo y por haber aceptado la invitación. Y para empezar, Roosevelt, quisiera hacernos una oración, por favor. Claro que sí. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque en este día nos has dado la oportunidad de poder estar reunidos y poder compartir palabras de salvación para otras personas. Ayúdanos a que todo lo que digamos sea de beneficio para todas aquellas personas que nos ven a través de este medio. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén. Señor. Bueno, pues esta lección es la número 5, se titula Evangelización y Testificación Secuenciales. Aunque el nombre suena quizás un poco intimidante, es un tema que me parece que es muy necesario dentro de la iglesia, a veces no lo comentamos. Pero pues para entrar de lleno al tema, quisiera compartirles las preguntas. En la lección se menciona la idea de verdades probatorias, es el término que usa literalmente. Ahora, ¿cómo toman ustedes una idea que es nueva para ustedes y que implica quizás un cambio en la forma de vivir para ustedes? ¿Cómo reaccionan a esto? Pues a mí me gustaría compartirles un texto en la Biblia. Se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 20. Aprovechando, vamos todos a la Biblia. 3:20, ¿me dices? San Juan 3:20. Ok. Dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Este texto me llama mucho la atención porque normalmente cuando una persona está haciendo algo malo y se enfrentan con la verdad, pues no le gusta, ¿no? Entonces yo creo que cuando... Así es. Yo creo que cuando abordamos una verdad nueva, es un poco difícil para nosotros aceptarla, ya que va en contra de lo que nosotros creemos y pensamos. Muy cierto. Algo de lo que me ha pasado a mí para atender hacia una nueva verdad fue que yo no había considerado lo que es las tres personas de la Trinidad en el caso específico del Espíritu Santo y las tres personas que se presentan, no lo había entendido así. Entonces, cuando me lo explicaron, yo no reaccioné de una manera porque yo conocía de otra, o sea, desde niño me habían explicado de una manera diferente. Otra cosa, y yo cuando me entero, ok, son tres personas físicas, entonces yo creo que... Pues sí, es difícil. Quedas desconcertado. Sí, exactamente, ¿no? Te quedas como en shock, o sea, señora, dame luz para poder comprender bien. Así es. Para poder aplicarlo. Pues que crezcas con algo y que de repente te quieran cambiar, o sea, realmente es demasiado complicado lo que entra en tu mente y decir, esto es la verdad, o esto es lo correcto, o esto es lo correcto. Entonces, entrar en ese punto de que esto que yo creo lo tengo que cambiar es realmente difícil. Lo que a mí me enseñaron que tenía que creer en algo y ahora creer en esto, o sea, debe haber bastante estudio, bastante convencimiento de lo que realmente es la verdad. Exacto. Entonces es algo súper difícil de que yo creo esto y, ah, no, tiene que ser esto. O no tiene que ser, es esta la verdad. Entonces es un momento en que entras en un gran choque y claro que tomar decisiones en el diario de vivir siempre tienes que es esto lo correcto o esto lo correcto. Entonces sí es un punto muy difícil que yo creo que todos pasamos en cualquiera situación. Pues quizás en un principio la primera reacción sería resistirnos, ¿no? Ajá. Después del desconcierto, resistirnos al cambio, ¿no? Hasta que ya podamos convencernos, como decías, para entonces lograr el cambio en la vida. Digamos, si tú me dices que estoy mal, bueno, entender por qué estoy mal, por qué quizás aprendí eso que estaba mal, y ahora ya que estoy convencida, empezar a llevarla a la práctica. Así es. Ahora, en la Biblia, como dice el título, hablamos de la evangelización y testificación secuenciales. ¿Qué evidencia encontramos de esta evangelización secuencial en la Biblia? Pues Jesús, él empezó en la lección de la semana, menciona que dice que para que nosotros podamos llegar a alguien tenemos que conocer las necesidades que tienen las personas. Uh-huh. Dios hacía eso, Jesús. Uh-huh. Miraba la necesidad que tenía, porque todos realmente somos diferentes. Yo no puedo llegar a ti a decirte algo cuando realmente no te conozco, o te voy a dar algo que no necesitas porque no te conozco. Uh-huh. Entonces yo necesito conocer las necesidades de las personas, conocer a las personas para poder yo llegar hacia las personas, y eso es lo que hacía Jesús mientras iba en su camino. ¿Qué es lo que necesitaba cada persona? Entonces empiezo conociéndola. Uh-huh. Y dando lo que la persona necesita. No puedo saltarme directo. Ajá, sí. Sí, es un proceso. Es como cuando estás saliendo con una persona, ¿no? Normalmente en la primera cita no le vas a pedir que sea tu esposa, ¿no? Entonces, así es. Simplemente es conocerla, todo lleva un proceso, y por eso es muy importante que el evangelismo también sea de la misma manera. Claro. El método de Cristo se me hace muy muy bonito y es excelente, porque pues es Cristo, ¿no? Es Dios quien lo plantea, y lo podemos utilizar no solamente en el evangelismo, sino también en nuestras relaciones sociales. Mm. Al trabajar en el dormitorio 1, como parte del monitoreo, como ser monitor, me he dado cuenta que los muchachos, para poderlos tocar, o sea, son muchachos de prepa, ¿no? Entonces, para poder llegarle a ellos, o sea, acercarse, sí, platicar con ellos, tenemos que ver sus necesidades. Un muchacho, una vez, que es un poco rebelde, ¿no? Y he tenido un poco de conflicto con él. Una vez pude acercarme mediante el trabajo que él tenía en la escuela. Entonces él llegó y me quedé sorprendido, ¿no? Oye, ayúdame con tal tarea. Y yo, claro que sí, pásale, por favor. O sea, aprovechando de una vez, pásale, por favor, porque... Y yo, había otro compañero al lado de mí, entonces, déjalo, ¿no? Entonces sí, o sea, podemos aplicar ese método para cualquier circunstancia. Claro, como lo mencionaban, yo copié la frase porque la había escuchado, pero no me la sabía de memoria. Esto es de la escritora Elena White. El libro es Ministerio de Curación, en la página 102. Tuve asistencia para encontrarlo porque no recordaba dónde estaba. Dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Uh-huh. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, como ustedes mencionaban. Les mostraba simpatía y atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Ya que eran amigos, entonces les decía: sígueme. Es que aquí se resume lo que los tres comentaron, ¿no? Básicamente, seguir lo que Jesús nos enseñaba, en cómo los atraía para darles la verdad. Yo así creo es. Que la parte más clara en la Biblia es cómo seguirlo. Una evangelización es lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la tierra. Pero a veces somos tan necios que nos resistimos a investigar. Entonces, ya que nos caímos, y es tan sencillo, ya que erramos, entonces, a ver, ¿qué dirá la Biblia al respecto? ¿Qué dirá Dios al respecto? Y entonces estudiamos, ¿no? Es una buena lección para ti. Así es. Ahora, en la lección se menciona la parábola del sembrador. Uh-huh. ¿Qué podemos aprender del testimonio y la evangelización de esta parábola? Claro, donde cae la semilla en la parábola, se menciona que cae en diversos lugares. Diferentes terrenos. Diferentes tipos de terrenos, ¿no? Entonces, podemos aplicarlo a diferentes audiencias, diferente público, a la cual se le puede llevar el evangelio y en la cual puede crecer o aceptar, ser aceptada ese esa palabra, exactamente, el evangelio específicamente. Okay. Sí, pues cuando Jesús dijo esa parábola, prácticamente yo me imagino a Jesús mirando el monte, ¿no? Cómo estaban sembrando y todo, ¿no? Y él se dio cuenta, pues, que en realidad se asemejaba mucho a cómo en realidad funciona el evangelismo en el corazón de las personas. Entonces, si nos ponemos a ver las palabras de Jesús, te das cuenta que el terreno depende mucho cuando se está hablando de la semilla. Prácticamente una semilla, cuando la pones en concreto, no va a crecer, necesita de tierra. Y esa tierra tiene que ser una tierra especial o tiene que estar en buenas condiciones para que la semilla crezca bien. Tierra buena, como le dicen. Así es. Entonces, nosotros no podemos poner la semilla en cualquier lugar. Tiene que ser en un lugar exacto, ¿no? En una tierra que sea buena. Y esa tierra hay que cultivarla. Entonces, para poder que esa semilla crezca y nazca en esa tierra, hay que cultivar la tierra. Esa tierra es el corazón de las personas. El abono diario. Así es, así es. A mí algo que me gustó mucho es que tienes que cuidar la semilla. O sea, ya la sembraste y tienes que seguir regándola. Y yo pienso que no es solo a las personas que nosotros estamos evangelizando, sino las mismas personas que están a nuestro alrededor y están en el mismo camino que nosotros, porque nos olvidamos que alrededor de nosotros también hay gente que está en la misma lucha y que estamos por el mismo camino. Entonces, tiene que ver mucho mis actitudes como persona, lo que yo, con mi amor, o sea, demostrar también lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, creo que es bien importante. Ay, perdón. Porque piensas que, dices, es solo al que no conoce a Dios. No es solo al que no conoce a Dios. Es también al que conoce a Dios. Porque todos somos humanos y todos tenemos la tendencia a pecar y a que el diablo nos esté metiendo cosas en la cabeza. Entonces, no es así nada más de que, ah, no, el que no conoce a Dios es el que también está con nosotros. Exacto. No lo mencioné, pero esta parábola está en el libro de Lucas, el capítulo 8, versículos del 4 al 18. Y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Para esto les voy a dejar una pregunta para que nos escriban, nos digan qué opinan al respecto, nos ayuden a comprender un poquito más esto. La pregunta dice así: el estudio de esta semana habla de verdades probatorias. ¿Qué significa este término? Se los dejo un momentito para que la piensen, nos escriban y nos digan qué opinan al respecto. En un momentito más regresamos para nosotros también contribuir a esta respuesta. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Esperamos hayan tenido tiempo de contestar esa pregunta, decirnos qué opinan al respecto y enriquecernos con sus respuestas. Así es que volvemos a nuestro estudio. Y la pregunta era, en la lección se menciona el término verdades probatorias. ¿Qué significa esto? Una verdad probatoria, la lección misma lo respondía y decía que era una enseñanza bíblica que cuando llega a ser comprendida, la persona tiene que desafiarse prácticamente a cambiar su estilo de vida o sus creencias. Por un ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Los judíos, cuando se enfrentaron a la verdad de que la salvación era por fe, por medio de Cristo Jesús, esto fue muy chocante para ellos, porque ellos estaban acostumbrados, habían entendido que la salvación era por la ley. Entonces, cuando recibieron esa verdad bíblica, pues prácticamente fue para ellos un shock muy grande, ¿no? Un dilema fuerte. Así es. Así es. ¿Algo que desea agregar? Cambiar tu estilo de vida de un momento a otro creo que sí es o afecta mucho a la persona, porque obviamente estás llevando un estilo de vida y llega una verdad, bueno, valga la redundancia, nueva, ¿no? Entonces, pues sí, claro, te afecta y es difícil poderla aceptar. Es una verdad que te la están mostrando con un sustento y que obviamente se tiene que aceptar. Hay que comprenderla. Me gustó mucho lo que dijo él de los judíos, ¿no? De que, imagínate, todo un pueblo, o sea, no era uno, era un pueblo que tenía que creer en esto. Basados en eso. O sea que, ay, qué difícil. Y a veces nos quejamos, ¿no? Porque comentábamos fuera del aire, a veces son cosas como de alimentación, o el cuidado del cuerpo, que, no sé, yo pensaba que era de una manera y después leo la Biblia y me doy cuenta de que, uy, estaba mal. Entonces, a veces es flojera, a veces es un cambio fuerte, porque como mencionabas antes del corte, implica un cambio esencial en tu vida, algo radical. Así entonces, es. A veces nos resistimos un poquito, ¿no? Pero vale la pena cuando sabemos que es la verdad. Así es. Valga la redundancia también. Sabes que eso que es la verdad, sabes que no es real, no es lo correcto lo anterior, lo que llevabas antes. Sabes que no es lo correcto, pero es tan común que no te piensas, afectaba. Pues él también lo hace, pues yo también lo hago. Entonces decir, okay, ya no voy a hacer esto porque sé que no es bien para mí. Pero luego dices, ¿y quién más está en esto también? ¿No? ¿Quién más te sigue? Y dejar todo aquello, o sea, son decisiones fuertes que solas no se pueden tomar, sino, como decías tú, o sea, sustentándolo con esto. Ahora, también ahí entra un punto porque va a sonar medio irónico. Dijiste, solo no se puede tomar. Es cierto, porque quien te muestra que estabas mal es la Biblia. Pero a la vez nadie te lo puede obligar. Eso me refiero con la ironía, ¿no? Porque y el que te transforma, el Espíritu Santo, el que te convence a que eso es verdad, es el Espíritu Santo. Ese es su trabajo. Así es que, bueno, aquí nos van llegando más ideas para considerar. Ahora, ¿cómo identificamos una verdad probatoria? Suena un poquito redundante, pero, ya dijimos que es. Ahora, ¿cómo la identificas? Si te llega, ¿en qué momento dices, espérate, esta es una verdad probatoria? Pues cuando sientes que hace un cambio en tu vida, cuando tu estilo de vida cambia a través de ella. Ok. ¿Algo más? No sé, ¿desean agregarle algo más? ¿Cómo identificas una verdad probatoria? Yo puedo poner el ejemplo cuando depende de tus padres, ¿no? Cuando ellos te pagan la colegiatura, cuando ellos te dan la ropa, te dan la comida, y ya cumples la mayoría de edad, te gradúas. Enfrentas una verdad y es que tienes que salir al mundo, ¿no? A trabajar. Tienes que empezar tu vida, tienes que empezar a por tu cuenta, vale, a ganar el sustento, ¿no? Entonces es una verdad que tenemos que afrontar y cuando la afrontas, pues te sientes angustiado muchas veces inseguro, ¿no? Entonces yo creo que cuando una forma de identificar una verdad probatoria prácticamente sería tener ese sentimiento de preocupación, ¿no? De si está bien lo que estoy haciendo o no está bien, o crear que hay una duda en tu mente. Dilema, ¿no? Un dilema. A ver, yo lo entiendo un poquito diferente, no sé si estoy bien, pero respecto a Dios, ¿no? Si es una verdad probatoria, es realmente como ponerme entre Dios y lo que a mí me satisface. Entonces, si esto me satisface a mí, uh-huh, y no estoy bajo los mandatos de Dios, entonces es una verdad probatoria, ¿no? Uh-huh. Estoy en lo correcto, okay. Entonces, pienso que así la puedo identificar. Cuando me estoy satisfaciendo yo, más no estoy siguiendo los caminos que Dios quiere para mí. Uh-huh. Que Dios está enseñando. Así lo entiendo yo. Uh-huh. Muy bien. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Exactamente. Muy bien, ahora ya vamos acercándonos poquito a poquito al final. ¿De qué manera práctica pueden los miembros de una iglesia crear como un ambiente de gracia o de tolerancia, aun cuando algunos de los que están siendo evangelizados están enfrentando verdades probatorias? Suena un poco difícil, déjenme se las explico. ¿Cómo, qué consejos podríamos dar, uh-huh, para que en una iglesia el ambiente que se tenga sea, aquí dice gracia, yo lo cambio por tolerancia, porque digamos que yo estoy evangelizando a Ismael, estoy, uh-huh, hablando de Dios, y él se está enfrentando con estas verdades probatorias que implican un cambio en sus creencias o en su estilo de vida. Entonces, ¿cómo yo puedo ser tolerante para que, como tú decías, el cambio sea hecho por el Espíritu Santo trabajando en él, uh-huh, y no sea yo obligando un cambio en su vida? Para mí es bien importante el respeto, uh-huh, o sea, respetar el proceso que está teniendo cada persona para con Dios, ¿verdad? Para su espiritualidad, el crecimiento de su espiritualidad, ¿verdad? Entonces es algo que tienes que no solo respetar, sino mostrar amor. Uh-huh. Igual como lo dije antes, era como que lo que Dios ha hecho en mí, uh-huh, el yo mostrar lo que Dios ha hecho en mí, puede ser como una forma, se me fue la palabra, cuando alguien... Testificar. Uh-huh. Así es. Ok. Pues el principio yo creo que se encuentra para crear ese ambiente, ¿no? Donde podamos hablar a una persona sin que ésta se sienta incómoda, se encuentra en Cristo, ¿no? Dice la Biblia que Él vino al mundo, ¿no? Todos lo sabemos, y se hizo hombre, uh-huh, para identificarse con nosotros, ¿no? Y otros más propósitos, pero Él se identificó con nosotros. Yo creo que cuando nosotros llegamos a entender que somos salvos por gracia y que no merecemos nada, eso nos da la humildad entera para poder hablarle a una persona sin que ésta se sienta mal. Así es. En la lección, déjeme ver si encuentro la cita exacta, porque me llamó la atención, lo subrayé porque decía, nosotros no somos, no creo que no está por aquí, no lo encontré, pero decía, nosotros no somos dignos, y si nos diéramos cuenta de lo indignos que somos, o sea, cuando a veces queremos salvarnos por la ley, como mencionábamos anteriormente, entonces tratamos de hacer esto y aquello, entonces nos aferramos a la ley. Entonces como que decimos, si hago esto, pues ya le estoy llegando más o menos al nivel de Dios, ¿no? Así si es. Si le ayudo a mi amigo Roosevelt, ahora ya estoy llegando al nivel de Dios. Pero cuando nos damos cuenta de todo lo que hizo Dios, ¿y dónde estoy yo? Que no importando lo que haga, no puedo llegar a menos que acepte la gracia de Dios. Uh-huh. Eso nos da, como dicen, la humildad para tener el respeto que es necesario para todos. Y también, en lugar de juzgar a la persona, poder ayudarle a él a cómo, o juntamente los dos, uh-huh, poder aprender a amar a Dios. Porque todo lo demás vendrá por consecuencia. O sea, tratar de ver el bien para mí, uh-huh, haciendo el bien para él. Exacto. Sí, disculpa. Todos. Es que antes de que se me vaya, cuando estábamos, antes de entrar a cámaras, que estábamos hablando de que medio mencionamos algo, y tú dijiste juzgar. Es increíble cómo a veces nos dedicamos a señalar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgar a alguien cuando somos iguales realmente? Exacto. Iguales. Entonces, solo es un trabajo que no es de nosotros. Eso es un trabajo simplemente de Dios. Entonces, no somos nadie para juzgar a nadie. Estamos en las mismas condiciones. Así es. Todos somos pecadores. Ajá, humanos. Humanos y errores por aquí y por allá. Así que Dios hará su trabajo. Ismael, ¿querías hablar? Que yo lo interrumpí. Gracias. Perdón. No, solo quería decir que cristianismo muchas veces lo malinterpretamos. Y pensamos que entre más sabemos de la Biblia, entre más conocemos a Dios, pues como que vamos subiendo pisos, ¿no? Y, y vemos a los otros de otra manera. Y es todo lo contrario. Jesús dijo que aquel que quiera ser el mayor, ¿qué? Tenía que ser el menor, así el, es. El que sirve. Así que eso me da a entender a mí que como cristiano, entre más yo conozco de Cristo, más humilde me vuelvo. Así y veo a las otras personas mucho diferente a como las veía antes. Exacto. Podríamos poner quizás como un tipo de conclusión a esto, respetar, lo comentábamos también fuera del aire, respetar el proceso en el cual la otra persona está. Así porque es. Como decíamos, esto yo no lo puedo lograr sola. Uh-huh. Esto es el Espíritu de Dios trabajando en mí. Así es. Entonces yo no puedo tomar... algunas veces lo queremos hacer porque como sociedad así nos acostumbramos, pero uh-huh. está mal. Queremos tomar tu apariencia, uh-huh. tu apariencia, y en base a tu apariencia no eres tan santo. Eres como un 30% bueno. santo. Tú eres como un 20%. Uh-huh. Tú eres como 90% santo. Entonces, no podemos hacer okay. eso, ¿no? Solo Dios sabe, Dios y nosotros uh-huh. solamente sabemos el... la etapa del proceso en la que estamos. Así es, y eso decías, se va a notar en exacto. cada uno, y de esa manera también vamos a testificar. Exacto, y como decías, nosotros no somos nadie. Que Cristo refleje en nosotros su luz. Exacto. Así y es tan es sencillo, y a veces nos complicamos tanto, ¿verdad? Exactamente, podríamos quizás dejar como conclusión para esta lección el hecho de que no podemos juzgar a los demás, como decían, porque Dios está haciendo un proceso en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, solo el Espíritu Santo y nosotros podemos saber exactamente qué está sucediendo. Nosotros no podemos usar la excusa de la vestimenta o de los actos, porque todos somos débiles, todos somos iguales, y todos es un asunto de Dios y nosotros. Los invitamos a visitar la página en donde se encuentran estos videos, escuelasabaticauniversitaria.org. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.